definida oficialmente la lista de la delegación de deportistas uruguayos que participarán en los Juegos Olímpicos de París 2024, que se desarrollarán desde el próximo 26 de julio al 11 de agosto. Serán 25 deportistas distribuidos en 9 deportes. El número de representantes es el mayor desde Londres 2012, donde participaron 29 deportistas. Además, no participaban 9 deportes en una sola edición desde los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 1992. Uruguay tendrá 4 representantes mujeres: María Pía Fernández en atletismo, Nicole Frank en natación, María Sara Grípoli en taekwondo y Dolores Moreira en vela. El Comité Olímpico Uruguayo y la Secretaría Nacional del Deporte, a través de la Fundación Deporte Uruguay, que aúna a ambas, acordaron los premios económicos que se otorgarán. En caso de obtener una medalla de oro, serán $25.000. La medalla de plata representará un premio de $15.000 y la medalla de bronce será de $10.000. Además, se determinó un premio económico de $8.000 para cada deportista o equipo en caso de obtener un diploma olímpico, en caso de clasificarse entre los primeros 8 de la disciplina. Días atrás, en el Estadio Charrúa, se llevó a cabo la despedida oficial de la delegación que representará a Uruguay con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. El hecho de llegar a los Juegos Olímpicos ya es un mérito enorme, dijo el mandatario. No empieza ahora el esfuerzo que cada uno tiene que hacer en su disciplina para ser el mejor y para prepararse. El hecho de estar acá vistiendo la celeste imagino que ya los llena de orgullo, manifestó Lacalle Pou. Agregó que los que fuimos deportistas sabemos lo que es el sacrificio y el esfuerzo que hay que hacer y la satisfacción que se tiene. El factor anímico es fundamental. Llegar a la Olimpiada es el sueño del pibe y para nosotros, como uruguayos, es un orgullo que nos representen, expresó Lacalle Pou. La lista de deportistas que van a representar a Uruguay está integrada por Hernán Umpierre y Fernando Diz en vela, Dolores Moreira también participará en esa disciplina en vela. En taekwondo estará María Sara Grípoli, en canotaje Matías Otero, en judo Michael Apramián. También estarán participando, por ejemplo, en atletismo Santiago Catrofe, María Pía Fernández, Emiliano Laza, en ciclismo Eric Fagundes, en remo Bruno Chetraro. En el rugby 7, que es el deporte con mayor representación de deportistas, estarán Shane McCubbin, Tomás Echeverry, Ignacio Faciolo, Diego Ardao, Guillermo Liechtenstein, Juan González, Bautista Basso, Baltasar Amaya, Mateo Vinals, Valentín Grille, Felipe Arcos Pérez y Juan Manuel Tafernaverri. En natación, Nicole Frank y Leon Oles. Como hoy decíamos, los atletas que representarán a nuestro país en los Juegos Olímpicos de París fueron despedidos días atrás en el Estadio Charrúa por el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el secretario nacional del deporte y expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el doctor Sebastián Bauzá, y también estuvo presente el presidente del Comité Olímpico Uruguayo, Julio César Maglione. El presidente Lacalle Pou habló en el evento dirigiéndose a los deportistas. Algunas reflexiones. Yo creo que el hecho de llegar a los Juegos Olímpicos ya es un mérito enorme. O sea, no empieza ahora. El esfuerzo que cada uno tiene que hacer en su disciplina para ser el mejor, para prepararse, para bajar tiempos, para ganar partidos. El hecho de estar acá ya vistiendo la celeste, me imagino que lo llena de orgullo. Los que fuimos deportistas sabemos lo que es el sacrificio, sabemos lo que es el esfuerzo que hay que hacer y la satisfacción que se tiene, pero que es como un electrocardiograma. A veces pasamos momentos buenos, a veces de los otros. El factor anímico fundamental. en los deportes de equipo, la complementariedad, el ayudar al otro, el no fallar al otro, el unirse, el ser armónico. En los deportes individuales es el que más te labura a ti mismo, porque sos tú mismo que te tenés que superar. Pero todo es un tema no solo de entrenamiento, musculatura, está en el mejor momento. Los que son deportistas saben que cuando uno está en el mejor momento, quizá el músculo, es el, como está más exigido, también es el más frágil. Y ahí el factor de la preparación psicológica es importantísima. Por supuesto que llegar a la Olimpíada es el sueño del pibe. Para nosotros es un orgullo como uruguayos que nos representen. En una Olimpiada distinta hay deportes nuevos como el surf y que se le ha puesto mucho, mucho cariño y mucha dedicación. Hace pocos días hablaba con un gringo, hace pocos días, no sé, unos meses, en un partido de rugby en la cancha de Cristian, y el tipo estaba maravillado por los deportistas uruguayos. Como, ¿qué pasaba? ¿Por qué de 3,5 millones? Explícame. Y la verdad que me agarró mal parado. Y obviamente que el talento es importantísimo. Eso que es nato, que se tiene. Ahora también la capacidad de superación, la convivencia a veces con la escasez de recursos, y no estoy hablando solo de recursos económicos, y todo eso hace que el deportista uruguayo, como el uruguayo en general, tenga un plus a diferencia de otros países. Y por eso nosotros creo que nos destacamos en todas las actividades y en el deporte, que entendemos que ya llegar a los Juegos Olímpicos es algo divino, algo que es para muy poca gente. Espero que lo disfruten. Si traen una medalla, mucho mejor, obviamente, pero para nosotros ya son ganadores y, bueno, nos sentimos orgullosos de que estén vistiendo la celeste como muchos de ustedes lo han hecho y lo van a seguir haciendo. También en el evento de despedida de los deportistas uruguayos rumbo a los Juegos Olímpicos de París, hizo uso de la palabra el encargado de la Secretaría Nacional del Deporte, el doctor Sebastián Bauzá. Quiero agradecer a los atletas, al gran esfuerzo que han hecho para clasificar a los Juegos. Vamos con 25 deportistas, con 9 delegaciones, con 9 disciplinas, creo que debe ser la vez que vamos más con más cantidad de disciplinas, si no me equivoco. Pero quiero agradecer también al trabajo de la Fundación Deporte, a toda la gente que de alguna manera está en la diaria, trabajando. Pero creo que es importante reconocer el esfuerzo que han hecho los deportistas. Ustedes tienen todo como para triunfar. Piensen que el sí se puede, la celeste tiene que estar siempre, se han preparado. Hicimos un esfuerzo muy grande, tanto de la Secretaría como del Comité Olímpico. Por primera vez se votaron partidas para el apoyo de los deportistas, votado por todos los partidos políticos. Este es el camino que se tiene que mantener y es la política de deporte que tiene que llevar un país adelante. Quiero también nombrar a la familia de los atletas. Y en este caso tendría que nombrar a los padres de los 25 deportistas, pero voy a dar 3 ejemplos porque, bueno, de alguna manera he tenido relación directa con ellos. Una es Nicole, que su madre es funcionaria de la Secretaría, es profe de la pista de atletismo y sabemos el esfuerzo que ha hecho para que ella aprenda a nadar en el Club Olimpia y hoy por hoy va a ir a representarnos a los Juegos. Después a Lola Matute, un luchador, un hombre incansable que empezó a pelear de chico para tener sponsor, para apoyar a Lola. Era el que te llamaba a las 12 de la noche para decir, ¿dónde puedo ver a Lola? Bueno, le adelanto una primicia a Matute y a todos. Vamos a tener 12 horas de filmación en el Canal 5, gracias a un acuerdo que ha llevado el Comité Olímpico a la Secretaría del Deporte. Ese sí que es un aplauso importante para el esfuerzo que se hace. Y después para el padre del doctor Diego Ardao. La verdad que un día salí acá de Charrúa, me agarra Ardao padre y me dice, te invito a que vengas a Melo. Nos fuimos con el Edu, vimos el laburo que hace en la cárcel de Melo. Y la verdad que enseñar rugby en ese lugar, pucha, si son valores para todos. Si son valores para que los hijos estén jugando el rugby, estén defendiendo la celeste. Es eso, lo mejor que pueden dejarlo los padres es eso. Así que felicitaciones a todos los padres de ustedes. Hice tres cuentos porque, bueno, la mañana me llega y son muchos la delegación que están yendo. A nivel de... El orden importa porque todos son importantes, pero el ciclismo creo que es uno de los deportes más queridos en Uruguay. Eric Faúndez llegó primero en un Tour de China. Ojalá que el ciclismo nos pueda dar otra alegría como antes nos ha dado tantas veces. Después, remo. Remo es la disciplina que más medallas hemos conseguido. Tenemos ahí al maestro que de alguna manera ha cambiado lo que es el remo. Pero bueno, todavía tenemos la retina de lo que hizo Felipe y Bruno. Ahora va a estar Bruno defendiendo al remo uruguayo y vamos a estar alentándolo a él. También en canotaje tenemos a Matías Otero, que después de 20 años canotaje vuelve. Felicitaciones, tocayo, por el trabajo que se hace en canotaje. Tenemos ayudo a Paramián, a estar en los juegos, la verdad que es 36 años, si no me equivoco. Volver a defender a Uruguay es un esfuerzo que demuestra que hay que percibir siempre. Después, creo que la presencia de María Sala Gripoli es la primera vez que una mujer deportista clasifica a los Juegos Olímpicos en una disciplina de combate. Y esto para nosotros es realmente un orgullo que nos toque, en este caso, presidir, apoyar a la Secretaría y el Comité Olímpico, y le deseamos lo mejor para María Sara. Después en atletismo, bueno, lo que es Santiago Catrofe con los 5.000 metros, la vuelta de María Pía en los 1.500 metros, y también a Emiliano Laza, que vuelve. En natación, tenemos a Nicole y Leonardo, que también van a defender lo que es esta linda disciplina en los Juegos. No sé si me olvido, y Edu que me diga si me olvido de algún otro deportista más, pero de alguna manera van a disfrutar unos Juegos espectaculares. Vamos a ir a una villa olímpica que después va a ser para los franceses para vivir en un lugar bastante complicado donde se ha trabajado para que, bueno, realmente quede un verdadero legado. Es una gran celebración, con un telón de fondo histórico bien conocido por los franceses, París. Desde hace varios años, la Ciudad de la Luz está experimentando una profunda transformación para estar a la altura de las circunstancias y permitir que brillen los atletas de todo el mundo. Pero una vez que se hayan marchado las últimas estrellas internacionales, se hayan entregado las últimas medallas y se hayan apagado las cámaras, ¿qué quedará de los Juegos Olímpicos? La pregunta es tanto más preocupante cuanto que, de Atlanta a Río, de Atenas a Montreal, existen numerosos ejemplos de mala gestión postolímpica. Deudas colosales, infraestructuras desproporcionadas, desastre ecológico, los factores son muchos, pero todos conducen al mismo punto, el del desastre olímpico. ¿Puede la era postolímpica imaginada por los organizadores de París 2024 traducirse en un futuro mejor? Eso es lo que vamos a averiguar hoy en este nuevo episodio de Looking For. Gran fiesta popular y formidable herramienta de influencia y poder blando, los Juegos Olímpicos son un gran acontecimiento que va más allá del ámbito deportivo. seguidos por cientos de millones de telespectadores, también tienen un gran impacto en la imagen del país anfitrión. Es un reto enorme que a veces trae de cabeza a los organizadores. Algunos han gastado a manos llenas para que el evento sea lo más bonito posible, sin preocuparse de las cuentas del día siguiente. En 2016, los organizadores de París 2024 anunciaron un coste global estimado de los Juegos de 6.200 millones de euros. Una factura que ha subido mucho desde entonces, ya que ahora asciende a 8.800 millones de euros. A pesar de este sobrecoste, París 2024 sigue estando por debajo del coste de los últimos Juegos Olímpicos, entre 10 y 12 mil millones de euros para Tokio o 16 mil millones para Río en 2016. Pero el campeón indiscutible de los Juegos de Verano sigue siendo Pekín, que pagó casi 40 mil millones de euros por acoger el evento en 2008. Con un enorme esfuerzo financiero, algunos Juegos Olímpicos se han convertido en abismos financieros para países financieramente frágiles. Una resaca olímpica de la que varios países ya han tenido una amarga experiencia. Uno de los casos más emblemáticos es el de Grecia. En 2004, la cuna de los Juegos Olímpicos se preparaba para acoger los Juegos de Verano en Atenas. Una vuelta a sus raíces, organizada a un gran coste y que costó al país entre 9 y 13 mil millones de euros. Un precio desorbitado para Grecia. En 2011, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Roche, declaró que en Grecia entre el 2 y el 3% de la deuda externa del país ha aumentado debido al coste de los Juegos. Esta carga económica es tanto mayor cuanto que, si bien los festejos fueron grandiosos, no permitieron al país capitalizarlos con el esperado desarrollo de su economía. A lo que hay que añadir otro problema, el de los elefantes blancos. Tengan la seguridad de que no se trata de un documental sobre animales. Un elefante blanco es una metáfora utilizada en urbanismo para designar un megaproyecto de infraestructura que resulta desproporcionado y se convierte de hecho en una carga financiera debido a sus costes de explotación y mantenimiento. Una explicación del término proviene del hecho de que los embajadores del Reino de Siam, antiguo nombre de la actual Tailandia, solían ofrecer estos animales como regalo diplomático. Un regalo envenenado, ya que su mantenimiento resultaba extremadamente costoso para los países interesados. El Estadio Olímpico de Faliro, en el sur de Atenas, es solo un ejemplo. Con un aforo de 9.000 espectadores, había albergado sobre todo las pruebas de vóley playa. Sin embargo, el estadio no se utiliza desde 2004 y sin un mantenimiento suficiente se está arruinando poco a poco. Solo su construcción costó 9 millones de euros. Y no se trata de un caso aislado. El complejo olímpico de Oaka, en el norte de la ciudad, que albergó las pruebas de atletismo, está cerrado. La estructura metálica del techo fue considerada demasiado peligrosa por las autoridades tras las pruebas de seguridad. El velódromo, que cuenta con una de las mejores pistas del mundo, también tuvo que cerrarse debido a las filtraciones, ya que la lluvia deterioró la calidad de la pista. El complejo Hellenicon, que en su día albergó actividades de piragüismo, béisbol, hockey sobre hierba y softball, está ahora casi completamente abandonado. Aunque no todos los edificios han sufrido este destino poco envidiable, el legado de los Juegos es amargo. Costes excesivos de mantenimiento y seguridad, infraestructuras inútiles, saqueo y degradación de los estadios. Las razones de este desencanto son muchas. 20 años después de los Juegos, la factura sigue siendo elevada en un país con dificultades financieras, que ha vivido una sucesión de crisis en los últimos 15 años. Para evitar la llegada de elefantes blancos a París, los organizadores de los Juegos Olímpicos han prometido una medida emblemática. El 95% de las infraestructuras de las sedes olímpicas o bien ya existen y han sido renovadas para la ocasión, o bien son provisionales. Estas obras también permiten renovar el patrimonio de la ciudad. Tal es el caso del Gran Palais. Cerrado al público desde marzo de 2021, el recinto Art Deco, construido para la Exposición Universal de 1900, se ha embarcado en un gran proyecto de renovación que durará hasta 2026. Construida entre los municipios de Saint-Denis, Saint-Ouen y Lille-Saint-Denis, la Villa Olímpica se convertirá también en viviendas, oficinas y comercios. Se espera un total de 6.000 residentes y empleados para otoño, según la Société de Livraison de Subrage Olympique. Un estado de ánimo que no impide cierta polémica, como en el caso de la prueba de tiro deportivo. En un principio, estaba previsto que la competición tuviera lugar en el Terrain des Essences de la Courneuve. Sin embargo, en 2022 se consideró que el lugar era demasiado pequeño para acoger a todos los espectadores. Las obras de construcción se interrumpieron y el Centro Nacional de Tiro existente en Châteauroux será la sede del evento. Otro aspecto del periodo postolímpico en París es el transporte público. Cuando se eligió la Ciudad de la Luz como sede olímpica, las Olimpiadas se vieron como una fantástica oportunidad para acelerar los planes de expansión del transporte público en la región parisina. Sin embargo, los planes para el Gran Paris Express se han retrasado. Solo la línea 12, la línea 14 y una parte del RER estarán en servicio a tiempo. La llegada de las líneas 15, 16 y 17, así como del expreso Charles de Gaulle, que unirá el aeropuerto del norte de la capital con el centro de París, tendrán que esperar. Aunque se pretendía que los Juegos supusieran un tremendo impulso para este titánico proyecto, el efecto esperado claramente no ha estado a la altura de las expectativas y las obras continuarán durante años. Otra desagradable sorpresa para los usuarios, esta vez durante los Juegos, fue el coste del transporte público. Se suponía que iba a ser gratuito para los afortunados que tuvieran entradas para asistir a las competiciones. De hecho, Île-de-France Mobilités, el organismo que gestiona el transporte en la región, ha decidido replantearse por completo sus planes. Del 20 de julio al 8 de septiembre, el precio de los billetes de metro subirá a 4 euros en lugar de 2, y los de RER costarán 1 euro más. Malas noticias para los 10 a 15 millones de espectadores que se espera asistan a los Juegos de París. Los organizadores también quieren ganar la medalla verde de la ecología. Para ello, se ha hecho hincapié en el respeto de la biodiversidad, con un proyecto emblemático de limpieza de los ríos Sena y Marne, donde se celebrarán las pruebas de natación en aguas abiertas y triatlón. Una promesa que se hace eco de la de Río 2016. Para los Juegos de la Ciudad Maravillosa, se anunció un importante plan de saneamiento de la Bahía de Guanabara, en la que se vierten a diario aguas residuales y residuos. Sin embargo, sobre el terreno, no se han tomado medidas a largo plazo para remediar la situación. Unos meses antes de los Juegos, numerosos barcos se turnaron para eliminar la contaminación visible del agua. Por desgracia, una vez celebradas las pruebas de vela en la bahía y finalizados los Juegos Olímpicos, no se encontró ninguna solución para contrarrestar el vertido de parte de las aguas residuales en la bahía. Aunque ahora se plantea un nuevo plan de limpieza para 2030, por el momento sigue siendo muy hipotético. Pero en París, la situación parece diferente. Para lograr el objetivo de bañarse en el Sena durante los Juegos Olímpicos y después, se ha puesto sobre la mesa un presupuesto de casi 1.400 millones de euros. Con la construcción de balsas de almacenamiento y una red de tuberías subterráneas, la infraestructura se está inaugurando poco a poco antes del comienzo de los Juegos. El objetivo, librar a los ríos Sena y Marne de las aguas residuales que afluyen a la red de pluviales y acaban en estos cursos de agua, trayendo consigo las bacterias Escherichia coli y Enterococo, que pueden provocar diarreas y vómitos. Los poderes públicos parecen confiados. Tanto Anne Hidalgo como Emmanuel Macron han expresado su deseo de bañarse en el Sena antes de los Juegos Olímpicos. Por el momento, sin embargo, la celebración de las pruebas está en entredicho. Si se producen tormentas importantes en los días previos a los acontecimientos, las nuevas infraestructuras podrían verse desbordadas, permitiendo que una mezcla de agua de lluvia y aguas residuales fluyera hacia el Sena. Una situación que condujo a la cancelación de las pruebas en agosto de 2023. En cualquier caso, de aquí a 2025, el Ayuntamiento de París pretende abrir al menos tres zonas de baño. Uno cerca del Parque de Bercy, otro en la isla Osignes de Grenelle y un tercero en la isla Saint-Louis, en pleno centro de la capital. En términos de empleo, el periodo postolímpico es otro factor a tener en cuenta. Los Juegos de Verano supondrán un gran impulso económico y darán empleo al menos a 150.000 personas. Pero, ¿qué ocurrirá después? Para la región de Île-de-France, el futuro es más bien sombrío. Si no se toman medidas, 35.000 personas podrían quedarse sin trabajo después de los Juegos. En otro orden de cosas, algunas ONG denuncian una intensificación de los desalojos de personas sin hogar en la capital, así como un despliegue masivo de cámaras, drones y policías para garantizar la seguridad del evento. Algunos temen que estas medidas excepcionales se prolonguen más allá del final de las fiestas. Los mismos controles de seguridad se aplicaron en los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín. Desde entonces, China no ha dejado de reforzar su aparato de seguridad, haciendo un uso cada vez mayor de las nuevas tecnologías en detrimento de las libertades individuales. Aunque pueda parecer que hay muchos ejemplos de disfunción postolímpica, no es así en todos los casos. De las 23 ciudades que han acogido los Juegos Olímpicos de verano en la era moderna, algunas han conseguido capitalizar el efecto olímpico. Sede en 1992, la capital de Cataluña logró convertirse en una ciudad global. Reorganización de la ciudad y de sus infraestructuras, puestas en valor desde entonces y apertura al mundo. Todo ha cambiado para los Juegos, y para mejor. El desarrollo del litoral de Barcelona para abrir la ciudad al mar, incluso después de la Barceloneta, es uno de los ejemplos clave de esta transición exitosa.